En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Siempre has vivido en mi memoria. Siempre ardió por ti mi corazón sincero. Siempre mis labios te dijeron finas palabras de amistad. Y eternamente con mis consejos te probé y mis obras la verdad de mi amor. Bajé al sepulcro y él conmigo también. Aquí, a tu quero, si es que un recuerdo para mí te queda, por siempre encontrarás. De noche y día y en todas partes te hablarán mis labios, te hablarán la verdad. Oh, nunca partes tu oído de mi voz. Adiós, amiga, adiós, adiós. La eternidad me espera. 30 de junio, un día como hoy, pero del año 1809, murió Nicasio Álvarez de Cienfuegos. No se vaya a quemar. A quien pueda interesar que otros hagan aún el gran poema, los libros unitarios, las rotundas obras que sean espejo de armonía. A mí solo me importa el testimonio del momento que pasa, las palabras que dicten su fluir, el tiempo en vuelo. La poesía que busco es como un diario en donde no hay proyecto ni medida. ...30 de junio... un día como hoy, pero en 1937... nació y nos interesó a todos el poeta José Emilio Pacheco. ...30 de junio... un día como hoy, pero en 1978, André disolvió su conjunto, Vincent Morocco y Valentino se despidieron y murió el clarinetista y bandoneonista Santos Lipesker. 1 día como hoy, Mariana, la mamá de Jim, preparó las 11 para su hijo y su amigo. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.